Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Los salones nacionales tienen más de 50 años de historia. Al principio el modelo era como los salones europeos, donde se reunían como en el centro, en Bogotá, como los representantes más significativos. Era por aplicación a veces en convocatorias, pero también habían invitados directos. Ese modelo existió muchísimos años, varias décadas, y en los 90 empezó una crisis porque muchos artistas no estaban de acuerdo con que unos tuvieran que aplicar y pasar unos filtros, unas curadurías, y otros eran invitados directos. Entonces empezaron a hacer unos salones muy grandes donde casi la mitad de los participantes eran por invitación directa, además habían premios y cosas. Bueno, entonces eso generó muchos debates alrededor del formato, y en el año 2000 decide el ministerio implementar otro modelo, que fue el Salón Pentágono. El Salón Nacional de Artistas es el proyecto decimonónico de las artes visuales en Colombia. Es, digamos, el espacio de encuentro de los creadores de las artes visuales y plásticas en Colombia, a través de un formato, digamos, tradicional, donde hay unos jurados que reciben o juzgan unas obras y se da un primer, un segundo, tercer puesto, algo así como una carrera de caballos, pues. Pero lo más importante es que servía de punto de encuentro para mostrar un poco la temperatura de lo que pasaba en Colombia. A partir de final de siglo, de este siglo XX, 1998, que fue tal vez el último, el 97 el último, pues se crea por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura una propuesta que se denominó el Proyecto Pentágono. Fue un ejercicio de crear otro modelo diferente al tradicional ese que se venía trabajando con los jurados, que era más un salón democrático, donde pues llegó al punto de que hubimos 300 o 320 artistas en los grandes hangares de Corferias. O sea, era un asunto de democracia donde todos tenían que entrar, y eso le hacía perder calidad y un poco orientación también a los públicos, en la formación de públicos y la apropiación de los públicos deberían de tener de ese producto de creación artística, porque se veía de todo, buena, mala calidad, el todo era que estuvieran todos los artistas. El proyecto Pentágono lo que propone es romper un poco el modelo, implementar una suerte de investigaciones curatoriales que fueron asignadas directamente a curadores o artistas que tenían, digamos, unos procesos de investigación interesantes. El caso de Juan Fernando Herrán en fotografía, el caso de Jaime Cerón en tridimensionalidad, performance, el caso de Javier Gil en moda, el caso de María Llovino en dibujo y pintura, en fin. Ellos viajaron por todo Colombia, desarrollaron unas investigaciones y decantaron unas obras y unos procesos artísticos, y bueno, no se pudo realizar sino una, dos exposiciones de ese proceso en cada una de estas, digamos, áreas y modalidades, pero al final todo el proyecto se logró compilar en un documento, en un catálogo, pues muy interesante por el, digamos, como todo el contexto teórico y conceptual que se logró, y también, digamos, por el acompañamiento visual que tenían de las obras y de los procesos de los artistas. Sí, en el año 2000 en Cartagena, el Salón Nacional que se desarrolló allá, el número 38, volvió a abrir el debate, porque fue una cosa muy apresurada que realmente no dio cuenta, pues, como de la práctica artística en el país. Se pensó que era más un salón de arte joven, por lo que habían participantes como generaciones intermedias y emergentes, y casi ningún consagrado. Entonces se pensó que tampoco respondía como a las necesidades del medio. Ahí empieza a configurarse lo que hoy se está dando como salones regionales y nacionales, que es por convocatoria a curadurías. Entonces en cada región artistas o críticos o colectivos aplican con proyectos curatoriales, y entonces bajo unos ejes temáticos se hace una convocatoria, quienes crean que se insertan, digamos, en estos planteamientos, pues aplican, y ya pues los curadores

pues había una cosa como, por mi experiencia, como que en ese primero que participé era mucho, había una proyección muy interesante, porque en todo caso, aunque no nos conectaba ejes temáticos, uno podría estar pues al lado del gran maestro de Antioquia o no sé qué, entonces había como un diálogo y uno joven aprende mucho pues también como de esa relación. Y lo que tiene, bueno, esta otra es que también consolida una noción de pensamiento para que el artista entonces también piense, trabaje, investigue en relación a una problemática particular. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de Experiences No. 1 del año 1976. Foundationers, ma'am. Soy Freddy Alzate, artista plástico y docente universitario, y fui invitado como tutora al proyecto Residir, el actual Salón Regional de Artistas de la Zona Centro-Occidente. Yo alcancé a participar en dos regionales, o sea que solo aquí en Medellín, no fui seleccionado al nacional, pues era bien importante porque era pues de alguna manera un estado del arte local. En ese momento, eso fue creo que en 1999 y en el 2003 que apliqué y fui seleccionado en el regional, pues en ese momento sí eran salones muy grandes y había de todo, ¿cierto? Estábamos artistas muy jóvenes, recién saliendo de la academia, pero también habían artistas ya consagrados que se han ganado incluso salones nacionales y que seguían participando en este modelo. Y de ahí salía una cuota que participaba en el Salón Nacional, pues en esos años eran Corferias en Bogotá. Yo creo que aunque ese modelo tuvo muchas críticas, había una participación masiva. En algunos casos sí había cierta indiferencia, pues, por tanto problema que se generaba alrededor del evento, pero aún así yo creo que era un buen espacio para la circulación y para visibilizar, pues, la práctica artística, y para uno que estaba, pues, saliendo era muy importante, era una plataforma muy significativa. Ya bajo este modelo, pues, cuando se ponen ejes temáticos, es evidente que eso ya no es ni un resumen ni eso ni una muestra de lo que está aconteciendo en el país, sino que se vuelven investigaciones prácticamente en las que unos proyectos caben y otros, pues, quedarían muy lejos de poder participar en ellos. Y creo que también eso es consecuente con una movida internacional. Por ejemplo, las bienales de arte se hacen también bajo unos ejes curatoriales, ¿cierto? Se invitan a curadores, ellos plantean unos problemas, unas temáticas, y de acuerdo a eso ellos, pues, seleccionan artistas. Entonces eso no es gratuito. Yo creo que también esta respuesta, esta modificación que se ha dado al Salón Nacional es consecuencia de un modelo que se está implementando a nivel mundial en eventos relevantes de las prácticas artísticas. Lo que pasa es que, como ya son proyectos curatoriales que tienen unos ejes temáticos, es evidente que de acuerdo a este marco referencial, pues hay muchas personas que no pueden aplicar y que cada dos años, pues, se ven marginados y nuevamente marginados porque como que nunca llega el tema que ellos trabajan. Entonces hay cierto malestar en el medio porque, pues, se vuelven unos, ¿cómo decirlo?, como unos canales muy específicos donde caben cierto tipo de producciones. Entonces también se está volviendo como unos salones de arte muy joven. Pareciera que la gente que ya tiene una obra más madura y más consolidada no le interesa tanto participar de esos ejercicios de investigación. Soy Juan Manuel Montoya, artista plástico de la Universidad Nacional de Medellín, de la promoción del 95, hace unos añitos ya. He participado tres veces en los regionales. La primera vez todavía estaba en la universidad. Y para uno como estudiante es como un espacio que se abre en el país. Era como una oportunidad para uno empezar a mostrar su trabajo por primera vez, porque como uno no tenía todavía como un nombre establecido o no tenía como una trayectoria, pues eran cosas que están abiertas por concurso y entonces puede participar cualquiera. Eso me parecía muy bueno y uno, pues, siempre he mandado, hay veces que no he pasado y en otras oportunidades he sido seleccionado. En general es una experiencia positiva porque, pues, como te digo, hay una oportunidad de mostrar tu trabajo, pero al mismo tiempo lo que me parece interesante es durante todo el proceso de montaje y sobre todo una vez que uno está seleccionado al nacional, pues puede estar en varias ciudades y eso me parece muy bacano porque no es solamente como mostrar su trabajo aquí, sino que puede ir a otras partes y eso es una experiencia muy buena. Y sobre todo lo que te iba a decir, en el montaje, cuando uno se encuentra con otros artistas, cuando uno va a montar su obra, entonces están todos los otros artistas montando la obra y es muy divertido y muy edificador, pues como que uno conoce a otros artistas, intercambia ideas, opina, es una cosa como que se vuelve también muy dinámica entre los artistas, ¿cierto? Ya no es lo que ve el público finalmente, porque el público no está presente en ese momento, pero esos momentos del montaje son mágicos, diría yo, porque está uno como mostrando su obra y al mismo tiempo como curioso, viendo qué es lo que hay por ahí. Sebastián Antonio Restrepo, soy artista plástico y estoy participando en el 14 Salón Regional de Artes. Pasaron cosas muy buenas, me encontré con gente con procesos muy interesantes, hice contactos, amistades y es un paso importante para mi carrera profesional porque ya, pues, se expone acá en la ciudad, sale a otras ciudades y quién sabe si después se siguen dando más cosas. Soy Estefanía González, soy artista plástica e historiadora de la Nacional. Pues la experiencia del regional sí es importante porque, aunque yo soy artista plástica, hace mucho tiempo no expongo y en parte es porque la obra que continúo haciendo es como una obra muy íntima y muy personal y pues en realidad no tiene como pretensiones de ir a una sala, pero pues este proyecto ha tenido como muy buena acogida y yo lo envié al recibir porque me parece que tenía mucha coherencia con la propuesta de la curaduría. Yo creo que sin el Salón Nacional de Artistas, pues yo realmente no hubiera tenido un trampolín o una plataforma de cómo haber sido, digamos, valorado en un comienzo cuando